se empiezan a dar la aparición de distintos problemas puntuales que hacen a una realidad que hoy seguimos viviendo, el tema de la lucha por el territorio, Empiezan a aparecer casos puntuales de gente que estaba por ser desalojada, gente que había sido avasallada por esto, por aquel. Entonces ahí realmente se conforma la organización y bueno, dentro de todo el trabajo que genera la organización es la recuperación de escenarios ancestrales que corresponden al pueblo mapuche.